Un hombre fue a visitar a un sabio monje. Le preguntó: ¿qué cosa aprendes de tu vida de silencio? El monje estaba sacando agua de un pozo y le dijo a su visitante: mirá abajo dentro del pozo, ¿qué ves? Aquel hombre miró en el pozo y dijo: no veo nada. Después de un tiempo de perfecto silencio e inmovilidad, el monje le volvió a decir: mire ahora, ¿qué ve en el pozo? El hombre obedeció y dijo: ahora me veo a mí mismo, es mi imagen en el agua lo que veo. El monje en aquel momento le respondió: cuando yo echo el balde en el agua, ella se agita y no veo nada. Pero ahora que el agua está tranquila, puedo verme bien. Es esta la experiencia del silencio. El hombre puede verse a sí mismo. Pensemos que desde siempre los sabios valoraron la importancia de ese aspecto. Por ejemplo, en el templo de Delfos podía leerse la frase socrática: conócete a ti mismo. Esa tarea cotidiana lleva a salir un poco del subjetivismo y vernos a distancia con mayor objetividad. Para nosotros los cristianos hemos de mirarnos a la luz de Cristo y tratar de parecernos cada vez más a Él, que es nuestra causa ejemplar. Por eso nos ayuda tanto el examen de conciencia. El dominico Filipón, en el libro El silencio ante Dios, escribió sobre la necesidad de examinarse para encaminarse a un mejoramiento. Propone tener en cuenta la invitación que dice: sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Este llamamiento de Jesús a la santidad se dirige a todos. A cada uno le corresponde realizarlo a su manera. Para esto debe conocer bien su ideal personal y su defecto dominante. ¿El ideal personal en qué consiste? Bueno, en los designios de Dios, cada uno es objeto de una predestinación muy especial. El buen pastor llama a sus ovejas, cada una por su nombre. Y San Pablo afirma que cada estrella difiere de otra en su esplendor. Es de capital importancia conocer el ideal personal. Una vida se mide por la grandeza de su ideal. ¿Cuál fue la ilusión de santidad que tuvo Dios sobre mí? Convertirme en un verdadero santo según mi regla y mis constituciones, si soy religioso, o según la voluntad de Dios en medio del mundo, expresión del más puro evangelio. Qué espléndido este ideal de santidad. Puede ser en la vida contemplativa, la vocación apostólica, misionera, vocación de oración o de acción. ¿Cuántas gracias me han preparado a ella? La educación cristiana, la primera comunión, las gracias de preservación, de conversión, solicitud constante de nuestro Padre Celestial, la protección de María. En correspondencia a este llamado de amor, quiero realizar esta vocación sublime imitando a Cristo a través de mi trabajo cotidiano. Quiero ser santo donde Dios me quiere, en mi sitio, sin chistar, clavado a mi deber, con el mayor amor. Y tener en cuenta siempre el defecto dominante que todos poseemos. tengo un defecto dominante, eso lo tengo que tener claro, que constituye mi principal obstáculo en el camino hacia la santidad. Puede ser el orgullo, la vanidad, la pereza, el espíritu de crítica, la envidia, la gula, falta de delicadeza en la caridad, falta de sumisión filial a lo que la Iglesia me pide, disipación y falta de recogimiento, locuacidad y palabras inútiles, sobre todo grave defecto de carácter que solo yo desconozco, sensibilidad excesiva, mal humor, susceptibilidad, espíritu colérico y temperamento dominante, espíritu de murmuración y calumnia, disposición a verlo todo negro, mentira y tendencia a tergiversar las cosas, cansancio y desaliento, etc. Finalmente, el autor citado propone que nos hagamos una resolución. No obstante, con este temperamento y con estos defectos de carácter, debo llegar a ser santo. La perfección está hecha de retoques. Quiero convertirme. Tomaré con decisión tal o cual resolución según mi defecto dominante. Quiero, cueste lo que cueste, llegar a ser santo con la gracia de Dios. Por eso te invito a vos que me estás escuchando a que siempre trabajes el conocimiento propio para poder vencerte. Y te deseo también que te bendiga y acompañe el buen Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.